¿Qué tal? Pues muy buenas tardes. Les envío un saludo cordial a todos ustedes. Espero que pues estén pasando lo mejor posible en este tiempo. Bueno, pues el objetivo de grabar esto es hablar un poco, hablarles un poco sobre la Ley Federal del Trabajo. Estamos en la última semana del cuatrimestre y estaba revisando los comentarios que hicieron al principio del curso. Me llamó la atención que algunos de ustedes pidieron que se tocara el tema de los derechos laborales. Me parece importante tratar algunos elementos sobre este tema, sobre todo porque es un asunto que hay que cuidar mucho, pues constantemente encontrarán en sus derechos que sus derechos se ven amenazados por parte de muchos empleadores en México. En el caso de las personas que entran a trabajar por primera vez, como es el caso de ustedes, de algunos de ustedes, pues, es muy frecuente que accedan a trabajos donde se les solicita extender sus horas de trabajo a más de 8 horas diarias, por ejemplo, o sin días de descanso, o donde se les exige trabajar en días festivos sin pago extra. Y estas solicitudes de parte de algunos empleadores son más comunes de lo que, pues, nos gustaría que fueran. El tema del derecho laboral es muy extenso, no solamente se limita a tratar el tiempo del trabajo, también hay otros temas como los tipos de relaciones laborales, o el pago de impuestos, o las aportaciones al seguro social. Y bueno, pues hay un gran número de temas sobre los que se podrían hacer pues varias sesiones como esta. El objetivo de esta sesión por ahora es centrarnos en dos objetivos concretos, que es primero que ustedes conozcan las principales leyes que rigen la materia del trabajo en el país. Esa es la primera. Y la segunda, que ustedes conozcan conceptos centrales sobre el tema del trabajo y algunos de los artículos de la Ley Federal del Trabajo, sobre todo los relacionados con los principios generales de las cuestiones laborales, las relaciones individuales en términos de trabajo, las condiciones en las que se puede dar el trabajo, los derechos y obligaciones tanto de trabajadores como patrones. Vamos a decir que esos son los principales elementos que nos interesa en este momento tratar. Para abordar el primer objetivo del que les hablé, debemos recordar que la principal ley del país es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ahí, bueno, pues se rigen todas las actividades relacionadas con la vida de una nación, incluido, pues obviamente, las relaciones laborales y de trabajo. En este caso, el artículo de la Constitución que habla sobre el trabajo es el 123. Ya entrando un poquito más en lo que se refiere a cómo está construido este artículo, les puedo decir que este se divide en dos incisos, A y B, así, ¿no? Así está en la ley. Inciso A, el apartado A, en realidad se llama apartado, este trata sobre todo tipo de relaciones laborales y este está compuesto por 31 fracciones. Luego viene el apartado B, este trata sobre las relaciones laborales entre los poderes de la Unión, es decir, entre pues, los tres poderes que es todo el gobierno y sus trabajadores. Esta ley se compone por cuatro fracciones. Ok, bueno, pues de estos dos apartados que están en la Constitución, en el artículo 123, se desprenden dos leyes que regulan las relaciones laborales en México. Son las dos principales leyes que las regulan. La primera de ellas es la Ley Federal del Trabajo, que es la que regula el apartado A. Y la otra es la Ley Federal de los Trabajadores del Estado, que, pues por su parte, regula el apartado B. En esta ocasión, pues nos vamos a centrar en comentar algunos artículos de la Ley Federal del Trabajo. No vamos a dejar ahorita tantito de lado la Ley Federal de los Trabajadores del Estado, aunque bueno, pues ya saben ustedes de su existencia y en determinado momento pues pueden ustedes consultarla, ¿no? Bueno, antes de entrar a revisar algunos aspectos de esta ley, de la Ley Federal del Trabajo, es importante comprender que esta ley regula los derechos laborales de los trabajadores. Pero por principio tendríamos que estar preguntándonos, bueno, ¿qué es un trabajador? Según esta ley, según la misma Ley Federal del Trabajo, un trabajador es la persona física que presta a otras personas físicas o morales un trabajo personal subordinado. Esto lo van a encontrar en el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí mismo en ese artículo también nos define lo que es el trabajo. Y la definición es la siguiente: se entiende por trabajo toda la actividad humana, intelectual o material, independiente del grado de preparación técnica requerida para cada profesión u oficio. Bueno, entonces, en estas definiciones, en específico en la definición de lo que es un trabajador, vamos a encontrar tres características importantes. Primero, pues que se trata de un trabajador es una persona física. La segunda es que este trabajador, esta persona física, presta un servicio de manera personal. Y la tercera característica es que esta persona es un subordinado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tiene un patrón que le provee de materias, instalaciones, instrumentos, insumos, es decir, todos los elementos para que esta persona pueda desempeñar su labor, para que pueda prestar el servicio por el que se está contratando. Bueno, ¿por qué les menciono esto? ¿Por qué les hago hincapié en esta parte? Bueno, pues porque es importante entender, sobre todo esta última característica sobre la subordinación, que en esto nos permite distinguir entre un trabajador subordinado de un trabajador independiente. Esto es importante porque la relación de subordinación del trabajador al patrón se da como una forma de la prestación del servicio. Y esta forma, se refiere a que este trabajador es sujeto a las normas e instrucciones vigentes en la empresa. Vamos a decir, en materia de trabajo, las personas que trabajan de forma independiente, es decir, que no están subordinadas a las normas de una empresa ni a las indicaciones de un patrón, no son sujetos de esta ley laboral. Entonces, bueno, pues con esto lo que les quiero dar a entender es eso, que aquí vamos a hablar únicamente de las personas que son subordinadas a un patrón, que son personas físicas y que prestan un servicio de manera personal. Bueno, ahora ya vamos a entrar propiamente a lo que es a lo que es la ley, a la Ley Federal del Trabajo. Primero, pues vamos a hablar de la organización de la Ley Federal del Trabajo. Esta se divide en varios títulos. Estos títulos tocan temas generales. En algunos casos, estos títulos se dividen en capítulos. Y en estos capítulos se aglutinan los artículos correspondientes, pues, a esos subtemas. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir, hay un título dentro de la ley que habla sobre los derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones. Este título se encuentra dividido en cinco capítulos y en estos capítulos se abordan los artículos correspondientes, pues, a esos temas sobre los derechos y obligaciones de los trabajadores y los patrones. Siguiendo con el ejemplo, vamos a decir, en el título sobre estos derechos y obligaciones de los trabajadores y los patrones, el segundo capítulo habla sobre las obligaciones de los trabajadores. Y en este se incluyen los artículos 134 y 135 que tratan sobre las obligaciones y prohibiciones de los trabajadores. Es decir, el 134 habla de las obligaciones y el 135 habla de las prohibiciones de los trabajadores. Entonces así está. Digamos, ya aterrizando un poco en el tema específico de los títulos. En términos generales, la ley se compone por 16 títulos. Y bueno, pues estos a su vez están subdivididos en cada uno en capítulos y a su vez en estos pues están los artículos de los que vamos a hablar. Entonces, les decía yo, hay 16 títulos. Nosotros nada más vamos a comentar cuatro en este momento. Y bueno, pues de esos cuatro vamos a ver algunos de los artículos también, no todos los artículos y en algunos casos tampoco todos los capítulos. Bueno, primero vamos a ver entonces títulos, capítulos y dentro de los capítulos, bueno, los artículos, nada más para que quede, digamos, clara la estructura de que vamos a seguir, ¿no? Durante este audio. Bueno, pues ya vamos a entrar directo a lo que es el tema del audio. Y empezamos con el título primero que encontramos en la ley. Entonces, este título toca principios generales. Digamos, conceptos generales, ¿no? De la ley. De aquí vamos a rescatar dos, nada más dos artículos. Es el artículo quinto, el primero de ellos. En este, bueno, pues es uno de los más importantes. Todos obviamente son importantes, pero en este nos hablan de que ningún acuerdo o estipulación es válido si va en contra de los derechos laborales. Esto incluye, por ejemplo, que ninguna jornada puede ser mayor a la permitida por la ley, ¿no? O que no se pueden pagar salarios inferiores al mínimo, o que ningún patrón puede retener el salario por concepto de multa. Esto es importante porque, bueno, se van a encontrar, ya lo vamos a comentar un poquito más adelante, pero se van a encontrar con que en algunos lugares, pues, les van a solicitar que renuncien a ciertos derechos, ¿no? Entonces, el artículo quinto habla de que ningún acuerdo o estipulación es válido si va en contra de los derechos laborales. Ese es el artículo quinto. Ahora, el artículo 8, otro de los artículos de este primer título que estamos viendo, es sobre la definición del trabajo y del trabajador. Esto ya lo vimos hace ratito en la cuando les hablé en la introducción del concepto de trabajo y el concepto de trabajador. Entonces, bueno, pues digamos, esto ya lo mencionamos, ¿no? Pero es para que lo ubiquen, es en el artículo 8 que está en el título sobre los principios generales, es decir, los conceptos generales de lo que es el trabajador. Ok, bueno, pues esto estuvo rápido. Vamos a pasar al siguiente título. El siguiente título es el segundo. Este retoma las relaciones individuales de trabajo y se desarrolla en cinco capítulos. Del primer capítulo nos interesa abordar los artículos 24, 26, 28 y 33. Los tres primeros que mencioné, que son 24, 26 y 28, tratan sobre el escrito en el cual deben establecerse las condiciones de trabajo. En específico, el artículo 25. Nos muestra un listado, bueno, eso no se los mencioné en el listado, en el recuento que les hice de los artículos, pero aquí se los digo, el artículo 25 nos muestra un listado de las partes mínimas que debe contener un escrito de contratación, es decir, un contrato. Entonces, bueno, nada más por mencionárselas, ustedes lo pueden obviamente ver ahí en la ley, pero son 10, digamos, partes básicas que debe contener un escrito de contratación. El primero, pues obviamente los datos generales del trabajador: nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, CURP, RFC, su domicilio. Entonces, estos datos, de preferencia también tanto del trabajador como del patrón. Ese fue el primero. El segundo de los elementos que debe contener el contrato es el tiempo que durará la relación laboral y si ésta está sujeta a un periodo de prueba. Entonces siempre deben de procurar que esto esté incluido en sus contratos. Algunos contratos no lo incluyen, entonces en este caso pues se dice que el plazo o que el tiempo que dura la relación es indefinido, ¿no? Entonces, bueno, pues es otro de los elementos a tomar en cuenta. El tercero es que los servicios que deben prestar el trabajador deben estar determinados, deben estar descritos lo más preciso posible. Entonces, cuando ustedes vean un contrato, bueno, pues tienen que ver cuáles son los servicios, cuál es el trabajo en este caso que ustedes van a desempeñar y pues tiene que haber una descripción lo suficientemente precisa, ¿no? Lo más que se pueda. Luego, otro de los elementos, el número 4, debe ser el lugar o los lugares donde se va a prestar el trabajo. Entonces también tiene que estar bien definido. El elemento número 5 es la duración de la jornada. Esto es importante, ahorita ya más adelante vamos a ver cuál es el capítulo, perdón, cuál es el artículo en donde se habla sobre la duración de las jornadas laborales. Bueno, eso es importante también pues que venga, ¿no? El punto número 6 se refiere a la forma y monto de los salarios. El número 7, el día y el lugar de pago. Eso también es importante, ¿no? Porque también hay unas restricciones ahí sobre los lugares en donde se pueden hacer los pagos. Entonces, bueno, pues tiene que estar bien definido ahí, ¿no? El punto número 8 debe indicar si el trabajador será capacitado, o bueno, no sí, más bien. Debe indicar que el trabajador será capacitado o adiestrado en términos de los planes y programas establecidos en la empresa conforme a la Ley Federal del Trabajo. Porque también vamos a ver un poquito más adelante que pues, los patrones están obligados a capacitar a sus trabajadores. El punto número 9 es que pues, se deben de poner cualquier otra disposición, como los días de descanso, las vacaciones y pues todos los demás temas que convengan a ambas partes que están firmando este contrato o este escrito de contratación. El último punto, el punto número 10, es la designación de beneficiarios para el pago de los salarios y prestaciones a la muerte de los trabajadores, ¿sí? Entonces, ahí, bueno, pues debe de estar especificado quién recibirá o quién será el beneficiario pues, de todos los derechos que ustedes tengan y que sean transferibles por la ley en caso de que pues el trabajador fallezca, ¿no? Entonces, bueno, son 10, haciendo un recuento, son 10 puntos que pues nos interesa que como mínimo se encuentren presentes en cualquier escrito de contratación, a que ustedes se vean sujetos. Bueno, pasando a otro artículo, pero sobre el mismo tema, en el artículo 26 se establece que la falta de este escrito no priva al trabajador de los derechos que se deriven de los servicios prestados. Es decir, si no hay un contrato escrito, aún así se establece una relación laboral que genera derechos y obligaciones. Entonces, aunque no haya un documento por escrito, bueno, pues en el momento en el que ustedes están prestando un servicio, se les está remunerando por ese servicio de forma subordinada, pues entonces ustedes están entrando en una relación laboral sobre la que ustedes pues adquieren estos derechos automáticamente, ¿no? Ok, el siguiente artículo, que también entra dentro del mismo tema, es el artículo 28. Este se refiere a las normas para contratar a trabajadores fuera de la República. La característica es que, bueno, pues se contratan a esos trabajadores, pero se reclutan dentro del territorio nacional. Entonces, bueno, se los menciono porque es un, digamos, es una posibilidad que ustedes tal vez salgan a trabajar a otro país. Y bueno, pues con que ustedes sepan que hay un artículo, en este caso el artículo 28, que pues regula este tipo de contrataciones, ¿no? Ya si están más interesados en ahondar un poquito más, bueno, pues ahí tienen la ley para que la pueden checar, ¿no? Por lo pronto, bueno, lo importante es que conocieran ustedes la existencia de este artículo. Y bueno, finalmente para este capítulo sobre disposiciones generales, menciono el artículo 33, y lo que dice es que todo acuerdo que implique la renuncia a derechos laborales puede ser declarado nulo ante un tribunal. Entonces, algo un poco como lo que comentábamos al principio, ninguno de los derechos es renunciable, ningún derecho de los trabajadores es renunciable. Y en todo caso, si así se intentara, si alguien intentara que ustedes firmaran un acuerdo o algo así, bueno, pues todo esto se puede declarar nulo ante un tribunal. Ese sí es el asunto, ¿no? Pues que nada más van a tener que declarar un tribunal. Entonces, bueno, es muy importante que tomen en cuenta esto. No en pocas ocasiones se les va a presentar una situación en la que un patrón o sus representantes les van a solicitar que, o incluso a lo mejor hasta los quieran obligar a firmar documentos donde ustedes renuncian a ciertos derechos laborales. Estos pueden ser, por ejemplo, el tiempo máximo de la jornada laboral, o sea, quieran que trabajen más de 8 horas o más de 6, o más de 7 horas, ¿no? En caso de la jornada nocturna. O por ejemplo, que pues quieran que no reciban ustedes las utilidades o que sacrifiquen sus días de descanso, vacaciones, liquidaciones, o por ejemplo que renuncian a sus pagos, a pagos dobles por días de descanso trabajados, en fin. Como les digo, en su vida laboral se van a encontrar con la situación de decidir si firman o no este tipo de acuerdos, ¿no? Los cuales, sin embargo, bueno, pues pueden ser nulos si implican la renuncia de derechos laborales, aunque para hacerlo, pues bueno, pues van a tener que, como les decía hace un momento, pues van a tener que acudir a algún tribunal competente. Obviamente, pues lo recomendado es que no renuncien nunca, jamás, pues a ninguno de sus derechos laborales, ¿no? Bueno, hasta aquí lo correspondiente al capítulo primero sobre los principios generales. Vamos a pasar al título segundo de la Ley Federal del Trabajo. Perdón, al título tercero. Nos vamos a saltar el capítulo segundo. Vamos a irnos directamente al tercero porque trata de la suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo. Bueno, el conjunto de artículos de este capítulo tratan sobre las condiciones y formas en las que esta suspensión puede darse sin deterioro o sin detrimento de derechos de los trabajadores. Esto lo menciono en especial en este momento, porque bueno, pues ahora sí que entra a colación, ¿no? Por la situación en la que estamos viviendo. Estamos hablando específicamente del artículo 42 bis. En ese artículo se encuentra regulada la obligación del patrón de pagar al trabajador hasta 30 días de trabajo en caso de declaratoria de contingencia sanitaria, como en este caso, pues lo que estamos viviendo, ¿no? En este momento. Al respecto, bueno, pues hay que aclarar que todos los derechos expuestos en esta ley, incluido son los derechos mínimos con los que deben cumplir tanto los trabajadores como los patrones. Si bien los patrones están obligados a pagar 30 días, las diversas empresas pueden evaluar y acordar con los trabajadores la extensión de este periodo, ¿no? Pero bueno, entonces mínimo, en caso de contingencia, como la que estamos viendo en este momento justamente, Cualquier patrón debería de poderles garantizar el pago de 30 días de su salario. Seguramente han escuchado las noticias que Alsea, ustedes pues, seguramente la conocen muy bien, es una empresa que administra un conjunto de cadenas de restaurantes, decidió, o se escucha, o se dice que decidió descansar a sus trabajadores durante 30 días sin goce de sueldo. Bueno, pues yo les comento que esta noticia, si bien puede ser verdad en algunos países, en México, si hicieran esto, las empresas estarían incurriendo en una acción ilegal, según este artículo, ¿no? El artículo 42 bis del que estamos haciendo mención en este momento. Bien, para avanzar en el tema sobre este título, voy a terminar comentando que en él se encuentran dos capítulos relacionados con la rescisión y terminación de las relaciones de trabajo. No voy a abundar sobre estas, pero nuevamente los invito a que revisen estos apartados directamente en la ley. Muy bien, a continuación trataremos, o voy a tratar, uno de los dos títulos más importantes de la Ley Federal del Trabajo. Ya hablamos de dos, ahorita vamos a hablar de este, este sería nuestro tercero. Este título se refiere a las condiciones de trabajo. Específicamente en este título se encuentran ocho capítulos que tratan sobre uno, el primero es la jornada de trabajo, el segundo los días de descanso, el tercero vacaciones, el cuarto el salario, el quinto lo correspondiente al salario mínimo, en el número seis las normas protectoras y privilegios del salario y por último la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. En este apartado o en esta parte hay que mencionar que el artículo 56, que es habla, está dentro de este título sobre las condiciones de trabajo, pero habla sobre, digamos, los transitorios, es decir, las condiciones o los conceptos generales sobre este título en especial. Menciona, este artículo 56 menciona que las condiciones de trabajo deben basarse en principios de igualdad entre mujeres y hombres, sin que puedan establecerse diferencias o exclusiones por origen étnico, nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades familiares o estado civil, salvo las que contemple la ley, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esta base, se desarrollan los siguientes capítulos, es decir, los que ya les mencioné, los siete que ya les mencioné. Con respecto al primer punto, que es la parte, o el primer capítulo que corresponde a la parte de la jornada de trabajo, ahí se encuentra el artículo 61. En este se establece que la duración es de 8 horas para la jornada diurna, 7 horas para la jornada nocturna y 7 horas y media para la jornada mixta. Entonces tenemos tres tipos de jornadas de trabajo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo sabemos cuando nos encontramos en una jornada diurna? Bueno, el artículo 60 nos dice lo siguiente. Primero, la jornada diurna se da entre las 6 y las 9 horas. Entonces, ahí, si nuestro área de trabajo está en ese intervalo de tiempo, entonces sabemos que estamos en una jornada diurna. ¿De acuerdo? ¿Cómo sabemos que estamos en una jornada nocturna? Bueno, pues porque esta se da entre las 20 horas y las 6 horas, es decir, entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. Y por último, la jornada mixta, esta comprende periodos de tiempo de jornadas diurna y nocturna, siempre y cuando el periodo nocturno sea menor a 3 horas y media. Es decir, si nosotros trabajamos más de 3 horas y media en el horario nocturno, pues entonces eso ya se considera como una jornada nocturna y se nos debe de retribuir en ese sentido, ¿no? Muy bien, eso es con respecto a las jornadas de trabajo. Ahora, con respecto a los días de descanso. Los días de descanso están regulados en el artículo 69 y este menciona que por cada 6 días de trabajo el trabajador disfrutará de un día de descanso por lo menos con goce de salario íntegro. En el artículo 71 de este tema también es muy importante ese artículo, pues menciona que para la Ley Federal del Trabajo el día de descanso semanal deberá ser el domingo. Entonces, quienes presten servicio este día, es decir, quienes tengan que trabajar el domingo o quienes trabajen los domingos, tienen derecho a una prima adicional del 25% por lo menos sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. Entonces, por lo menos, pues, tienen que tener un 25% extra de pago por trabajar los días domingo. Luego, por su parte, el artículo 73 sobre el mismo tema menciona que los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso, pero si así fuera, si se vieran obligados, el patrón deberá pagar al trabajador independientemente del salario que le corresponda por el descanso, porque recuerden que los días de descanso son pagados. Entonces, independientemente de este salario, se le debe dar un salario doble por el servicio prestado a los trabajadores que, bueno, pues, se van obligados a trabajar durante los días de descanso. En el artículo 374 se enlistan los días de descanso obligatorios por ley. Entonces, bueno, pues aquí no se los menciono, son los días que todos conocemos, los días de descanso. Son fundamentalmente pues festividades nacionales, ¿no? Entonces, ahí están en el artículo 74 y de la ley, y bueno, pues esos son los que se refiere al artículo anterior sobre el pago, sobre el día de descanso, y aparte recibir un pago doble por el día de descanso que se está trabajando. Muy bien, bueno, ya pasando a otro, bueno, esto fue lo que se refiere a la jornada de trabajo. Y a la parte, bueno, por una parte la jornada de trabajo y luego los días de descanso. Pasando a otro capítulo, el de vacaciones, estas están reguladas por los artículos del 76 al 81 y incluyen las definiciones del tiempo de vacaciones que corresponden según la antigüedad y las remuneraciones indicadas. En términos generales, los trabajadores pueden disfrutar de un periodo anual de vacaciones pagadas no menor a 6 días laborales, que aumentará en 2 días laborales hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicio. Entonces, luego del cuarto año, supone que al cuarto año pues ya llegaste a los 12 días laborales, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 años de servicio. Entonces, ya llegas a tus 12 días. Y después de eso, a partir del cuarto año, entonces hasta el quinto año vuelves a ganarte otros 2 días, ya tendrás 14, y luego en 5 años más otros 2 días, y así sucesivamente, ¿no? Hasta que pues, termine tu ciclo en esa empresa. La verdad no sé si ahora actualmente hay empresas que contratan a personas por largos periodos de tiempo. Yo honestamente considero que no, pero bueno, pues es un derecho que está ahí y hay que conocerlo, ¿no? En el artículo 79, incluido en este capítulo, se establece que si la relación de trabajo termina antes de que se cumpla el año de servicios, el trabajador tendrá derecho a una remuneración proporcionada al tiempo de servicios prestados. Entonces, bueno, pues se tiene que remunerar nada más el tiempo que se haya trabajado, ¿no? Así haya sido. Tiene que ser proporcional, así haya sido, pues, menos de un año, ¿no? Muy bien. Bueno, hasta aquí este capítulo. El siguiente capítulo trata sobre el salario. En este capítulo se incluyen los artículos del 82 al 89, y en estos, a lo largo de estos artículos, se define el concepto de salario, las formas en que puede fijarse, en este caso las unidades de tiempo, las unidades de obra, comisión, es decir, los salarios se fijan por unidades de trabajo, ¿no? Entonces puede ser el tiempo, por tiempo que trabajas, o por unidad de obra, es decir, lo que trabajas, lo que haces, por comisión, es decir, por lo que vendes, etcétera, ¿no? Hay muchas formas en las que se puede fijar el salario. Estos artículos además tratan sobre el derecho al aguinaldo y los plazos de pago, ¿no? El artículo 82, digo, ya entrando un poquito en estos artículos, el artículo 82 menciona que el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su salario, ¿no? Entonces nada más es eso, ¿no? La definición de lo que es un salario. El artículo 84 nos dice que el salario se integra por los pagos en efectivo, por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, pagos de habitación, si es que aplica, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entrega al trabajador por su trabajo. Entonces, el salario, ¿esto qué quiere decir? Que el salario se integra por varias formas de, se puede integrar por varias formas de pago, ¿no? Y bueno, ya para terminar con este capítulo sobre el salario, el artículo 87 menciona que el aguinaldo deberá pagarse antes del día 20 de diciembre y este pago debe equivaler a 15 días de salario por lo menos, ¿no? Aquí también se menciona que esto es muy importante, menciona que los que no hayan cumplido el año de servicios independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo conforme al tiempo que hubieran trabajado, cualquiera que este fuere. Entonces, si ustedes entraron a trabajar, por ejemplo, ahorita que estaba el censo, porque ya lo quitaron, pero bueno, hagan de cuenta que ustedes entraron a trabajar al censo, iban a trabajar durante un mes, bueno, pues de ese mes de trabajo a final de año, el INEGI les iba a pagar la parte proporcional que corresponde a su aguinaldo por ese mes trabajado, ¿no? Aunque en ese momento ya hubieran terminado su labor dentro del INEGI. Y bueno, pues así debería de ser en todas las empresas en las que ustedes trabajen. Si trabajaron en un solo día, pues deberán percibir la parte proporcional al salario percibido, ¿no? Entonces, los últimos, bueno, hasta aquí esta parte de este capítulo, los últimos tres capítulos de este título. Este título, recuerden que se trataba sobre las condiciones de trabajo. Bueno, pues los últimos tres capítulos nada más los voy a mencionar. El capítulo 6 trata sobre los artículos sobre el salario mínimo. El 7 trata sobre las normas protectoras y privilegios del salario. Y el 8 trata sobre la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. No se los detallo porque, bueno, pues creo que son cosas que pueden ustedes consultar. Y pues, el chiste es también que ustedes se acerquen a leer la ley, ¿no? Y que investiguen estas partes que también son importantes. Bueno, entonces hasta aquí llegamos con el título sobre condiciones de trabajo. Ya por último, recuerden que les iba yo a hablar de cuatro títulos dentro de la ley. Ya abordamos tres títulos. El último título es sobre los derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones. En términos generales, esto no es más que un listado, ¿no? Aquí se habla, es un listado de, digamos, obligaciones y prohibiciones que tienen tanto los trabajadores como los patrones, ¿no? En específico nos interesa tocar los primeros tres capítulos que hablan sobre las obligaciones de los patrones, las obligaciones de los trabajadores y su productividad y la formación y capacitación de los trabajadores. Con respecto a las obligaciones de los trabajadores, estas se encuentran en los artículos, perdón, me equivoqué, no es de los trabajadores, es de los patrones. Estas se encuentran en los artículos 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, pues como les comentaba, son una lista, ¿no? Ahí de obligaciones y prohibiciones. Entonces, en el artículo 132 destacan las siguientes obligaciones para los patrones. Una de sus obligaciones es proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo. Deben darlos de buena calidad, deben estar en buen estado y se deben reponer tan pronto como dejen de ser eficientes, siempre que aquellos no se hayan comprometido, siempre que aquellos, es decir, los trabajadores, siempre que los trabajadores no se hayan comprometido a usar herramientas propias. Entonces, el patrón no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos y materiales de trabajo. Entonces, si algún trabajador algún día, perdón, si algún patrón algún día les quiere cobrar el material que ustedes ocupan o las herramientas, porque se desgastaron de forma natural, pues entonces no es lógico con la ley, ¿no? No es acorde a la ley. Bien, otra de las obligaciones de los patrones es proporcionar local seguro para guardar los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes a los trabajadores, que siempre puedan permanecer en el lugar en que están los servicios, en los que prestan los servicios, sin que sea lícito al patrón retenerlos a título de indemnización, garantía o cualquier otro. Entonces, hagan de cuenta que ustedes están trabajando en una obra, llevan su pala, que es de ustedes, por alguna razón, bueno, la están guardando ahí, está resguardada, por alguna razón se las quieren retener, pues esto es ilegal, ¿no? Eso es un material de trabajo y ustedes deben poder disponer de él en el momento en que lo necesiten, ¿no? Bueno, el siguiente tema es propiciar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores. También los patrones están obligados a esto, a capacitar a sus trabajadores en términos de del capítulo tercero bis de este título, ¿no? Es importante, también vamos a revisar un poquito de esta parte, ¿no? De la obligación que tienen los patrones de dar capacitación a los trabajadores. Muy bien. Bueno, otro de las obligaciones de los patrones es contribuir al fomento de las actividades culturales, del deporte, entre sus trabajadores y proporcionarles los equipos y útiles indispensables. En el caso de las mujeres embarazadas, pues darles la protección que se establezca en los reglamentos y obviamente en las leyes, y otorgar permisos de paternidad en el caso de los padres, de los varones, de hasta 5 días con goce de sueldo por el nacimiento de sus hijos, y de igual manera en el caso de la adopción de un infante. Es decir, tanto si tienen un hijo porque nació o tienen un hijo porque lo adoptaron, ustedes, varones, tienen derecho a un permiso por paternidad de hasta 5 días laborales con goce de sueldo. Con respecto a las prohibiciones de los patrones, bueno, ya terminamos con algunas de las obligaciones. Si ustedes revisan la ley, el artículo 132 es largo porque hay bastantes obligaciones que tienen los patrones. Entonces, yo nada más rescaté ahí algunas de las más importantes, pero pues también, ¿no? Revísenlo para que vean cuáles son las demás, ¿no? Con respecto a las prohibiciones que tienen los patrones y sus representantes, estas están enlistadas en el artículo 133 y igual nada más les voy a destacar algunas. Una de ellas es negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio. Otra de las prohibiciones es hacer, utilizar o autorizar, perdón, colectas o suscripciones en los establecimientos y lugares de trabajo. Ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores los derechos que le otorgan las leyes. Hacer propaganda política o religiosa dentro del establecimiento. Y otra es emplear el sistema de poner en un índice a los trabajadores que se separen o sean separados del trabajo para que no se les vuelva a dar ocupación. Por ahí ustedes van a escuchar, es muy común escuchar, es que te voy a poner en un directorio para que todos sepan que eres un tal por cual y ya nunca vuelvas a tener trabajo. Entonces esto está prohibido por ley, que lo realicen los trabajadores. Permitir o tolerar actos de hostigamiento o acoso sexual en el centro de trabajo, ¿no? Bueno, pues esto parece una obviedad, pero pues está también aquí dicho en la Ley Federal del Trabajo. Exigir, otra de las prohibiciones es exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo, ¿no? Esto es para las mujeres. Si algún patrón en algún momento les exige que presenten un certificado de no embarazo, pues eso está prohibidísimo por la ley, ¿no? Y por último, en cuanto a las prohibiciones de los trabajadores, despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil, por tener el cuidado de hijos menores. Entonces, bueno, eso es en lo que respecta a las obligaciones y a las prohibiciones de los patrones. Ahora vamos con los trabajadores. Ellos también tienen sus obligaciones y sus prohibiciones. Las obligaciones de los trabajadores están en el artículo 134. Disculpen, tuve que hacer una pausa, pero les comentaba, el artículo 134 trata sobre las obligaciones de estos y se destacan los siguientes. Bueno, estábamos hablando de los trabajadores. Entonces, destacan las obligaciones. Observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como las que indiquen los patrones para su seguridad y protección personal. Otra de las obligaciones es desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad estarán subordinados en todo lo concerniente al trabajo. Aunque parezca obvio, bueno, pues es necesario aclarar esta parte porque pues hay muchos trabajadores que entran a su chamba y luego no quieren seguir indicaciones. Bueno, ya ustedes seguramente han tenido alguna experiencia o seguramente la tendrán al respecto. Otra de las obligaciones es prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten cuando por siniestro o riesgo inminente peligren las personas o los intereses del patrón o de sus compañeros de trabajo. Otra obligación es poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan tan pronto como tengan conocimiento de las mismas. Es muy importante porque, bueno, hagan de cuenta, por ejemplo, ahorita si alguno de nosotros hubiera presentado Bueno, me refiero a trabajadores, ¿no? Si alguno de los trabajadores hubiéramos presentado algún síntoma con esto del coronavirus, pues obviamente tendríamos que estaríamos en obligación por ley de informarle a nuestros empleadores al respecto, ¿no? Bien, otro de las obligaciones de los trabajadores es guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como de los asuntos administrativos reservados cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa. Esto es muy importante. Si tenemos oportunidad, luego les contaré de un caso que me tocó vivir en lo personal, en mi negocio, justamente con un socio. Bueno, les comento rápidamente, yo trabajaba con una persona que a su vez tenía relación con una empresa con la que hacíamos negocios. En este caso él trabajaba en esa empresa, y en el momento en el que él fue despedido, esta empresa me envió un comunicado advirtiéndome que si yo me seguía asociando con esa persona, podría incurrir en algún delito, ya que él manejaba secretos técnicos, comerciales, de fabricación, etcétera, ¿no? Entonces, ellos estaban protegiendo y, pues, de alguna forma me estaban avisando a mí, aunque desde el punto de vista del trabajo, esta persona estaba obligado a guardar estos secretos, pues obviamente me podría yo ver comprometido en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy importante respetar estas cuestiones, ¿no? Para no incurrir en otro tipo de problemas con las empresas en las que o en las que podríamos llegar a trabajar, ¿no? Bien, vamos a pasar al artículo 135. Este artículo comenta las prohibiciones a las que deben someterse los trabajadores. Entre ellas, bueno, las más destacadas son faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrón. Igual, aunque suene obvio, pues siempre debe de haber una justificación. Debemos de buscar una justificación o debemos tener algún aviso, porque de otra forma, pues nos pueden incluso hasta por ahí, después de cierto número de faltas injustificadas, pues dar de baja del trabajo, ¿no? Otra de las prohibiciones es hacer colectas en el establecimiento o lugares de trabajo. Una más es usar los útiles y herramientas suministrados por el patrón para objeto distinto de aquel al que están destinados. Y finalmente, bueno, pues ya, esos son digamos, las prohibiciones, ¿no? Más destacadas con respecto a los trabajadores, igual que con los patrones. Estos son listados grandes, son largos. Ojalá y en algún momento tengan oportunidad de leerlos. Hay algunas cosas que caen a lo mejor dentro del sentido común, pero justamente por eso y porque se encuentran en una ley, es mejor conocerlas, tenerlas presentes para no incurrir en ninguna falta que después nos traiga problemas, ¿no? Bien, ya para culminar esta breve revisión de la Ley Federal del Trabajo, les quiero comentar sobre el capítulo 3 bis. Este habla sobre la productividad, la formación y la capacitación de los trabajadores. En específico, el artículo 153A es el que me interesa comentarles. Es importante, pues establece que los patrones están obligados a proporcionar a todos los trabajadores, y estos están obligados a recibir capacitación o adiestramiento en su trabajo que les permita elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad. Esto conforme a planes y programas formulados de común acuerdo entre tanto el patrón como el sindicato o la mayoría de sus trabajadores. Entonces, ustedes siempre van a tener la oportunidad en un trabajo, digamos, como con las características de las que estamos hablando, pues de seguirse capacitando, ¿no? Las instituciones, escuelas, organismos especializados, así como los instructores independientes que deseen impartir información, que deseen impartir formación, perdón, capacitación o adiestramiento, así como su personal docente, deberán estar autorizados y registrados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, no es nada más de que les diga a la empresa, pues, mira, te traje a este cuate para que tenga una plática de este tema, no, sino que esa persona o esa institución debe de estar avalada y certificada, o registrada, o autorizada más bien por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como especialista en el tema del que les va a hablar. Bueno, la ley es muy extensa, como les digo, pues tiene 16 capítulos, pero bueno, pues aquí nada más Revisamos cuatro, perdón, capítulos. Tiene 16 títulos. Aquí nada más revisamos cuatro títulos y algunos de los capítulos y algunos de los artículos que me parecía, digamos, fundamental tratar, ¿no? Lo vamos a dejar hasta aquí con esta parte y nada más una breve conclusión. Bueno, les decía yo, abarcamos los contenidos de los primeros cuatro títulos de la ley. Estos corresponden a principios generales, relaciones individuales de trabajo, condiciones de trabajo y derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones. Por una parte, estos títulos, desde mi punto de vista, representan los derechos y obligaciones mínimos que deben conocer ustedes al entablar una relación laboral de tipo subordinado. Y esto con el objetivo de que se aseguren de obtener un trato justo en sus lugares de trabajo. Por otra parte, les recuerdo que esta ley se compone por 16 títulos, bueno, es lo que les decía hace un momento, todos con temas de la máxima importancia, como el trabajo de las mujeres, eso es uno de, es otro de los temas, el trabajo de los menores, relaciones colectivas de trabajo, huelgas, riesgos de trabajo, responsabilidades y sanciones, y bueno, por mencionar algunos de los que están incluidos en la ley, ¿no? Yo los invito a que descarguen la Ley Federal del Trabajo, la revisen, se familiaricen con sus derechos, pero sobre todo que los ejerzan y los defiendan, ya que en el mundo laboral en que pues, actualmente nos encontramos, pues está en constante transformación y muchos derechos se han perdido a lo largo de los últimos 30 años, desde que entró el neoliberalismo a México. ¿Por qué? Porque pues se ha venido dando una flexibilización del trabajo, ¿no? La ley protegía mucho a los trabajadores y le cargaba muchas responsabilidades a los dueños, y todo esto poco a poco se ha ido transformando, se han ido derogando muchísimas disposiciones. Por una parte, por otra parte, pues, llegaron las outsourcing, ¿no? Por ahí en una parte de la ley menciona que se pueden contratar a través de terceros, ¿no? Pero eso no significa que se puedan, que eso, digamos, esa forma de contratar personal a través de terceros como los outsourcing, le quite derechos a los trabajadores. En este caso, los empleadores siempre serán corresponsables del trabajo, perdón, de los derechos que adquieran los trabajadores, ¿no? Aunque estos hayan sido contratados por medio de un outsourcing. Pero bueno, eso también se ha prestado a muchos malos manejos, a mucha pérdida, a la pérdida de muchos derechos laborales aquí en México. Otro de los cambios que ha habido es la eliminación de los sindicatos. Ya actualmente los sindicatos son, pues ahí ahora sí que están nada más los más fuertes, ¿no? Los más grandes, pero ya prácticamente son pocas las empresas que crean sindicatos en la actualidad, ¿no? Y bueno, pues hay contrataciones mañosas que muchas empresas pues realizan con el objetivo de evitar que los trabajadores adquieran derechos de antigüedad y de retiro. Y bueno, pues también con el objetivo de disminuir costos por conceptos de vacaciones, aguinaldos, participación de utilidades, seguros de salud, entre otros, ¿no? Por eso les decía que es muy importante que conozcan todos estas leyes, estos derechos que ustedes tienen, porque no va a ser raro que en determinado momento se encuentren con un patrón que les pida que renuncien a sus derechos, ¿no? Ya vimos que los derechos son irrenunciables, y pues ya vimos que pues hay una ley, ¿no? Que nos protege, la que nos podemos amparar, ¿no? Les comento que pues ejerzan sus derechos porque muchas veces es lo que pasa, o sea, uno, digamos, se ve presionado por la necesidad ahora del trabajo o porque tenemos la mentalidad de que no queremos tener problemas, ¿no? O de que no se nos vaya a boletinar, ¿no? Lo que les decía hace rato, algunos amenazan con boletinarnos, ¿no? Pues para todo eso, pues se supone que hay una ley, ¿no? Depende de nosotros, somos sujetos de esa ley, que pues ejerzamos esos derechos, ¿no? De que no dejemos pasar sobre nuestros derechos a las personas que así lo pretendan. Bueno, pues con esto cerramos nuestro curso. Les deseo que tengan el mejor de los éxitos en sus vidas laborales y profesionales y bueno, pues que pasen esta contingencia de la mejor manera, podamos todos continuar con nuestras vidas pues de una mejor forma, ¿no? Les envío un saludo y por ahí les pongo qué es lo que tienen que hacer entonces con esta información para terminar nuestra evaluación del segundo parcial. Un saludo y que estén muy bien. Nos vemos.